Buenas noches, yo no voy a ser tan político como Alberto, pero me gusta aprovechar siempre esta tribuna y esta posibilidad así para dejar un mensaje. Y hoy elegí un poco la verdad, pero no se asusten que no voy a ser muy largo porque es un tema que da para debatir mucho, pero la verdad, por definición, ¿no? Dicen que es la coincidencia entre una afirmación y la realidad. Pero me puse a pensar, ¿cuál es la verdad entonces? Si yo digo que el árbol que está atrás mío es marrón y otro dice que es verde, son dos verdades, ¿no? Si alguien viene y dice que es verde y marrón, también es una verdad. Pero seguramente un verde y marrón de una persona será otro verde y marrón de otra persona. Y serán descripciones absolutamente distintas o con miradas absolutamente distintas. Entonces, si alguien se queda únicamente con lo que yo le digo, que es marrón, se va a quedar con una verdad, sí, pero es una. Si alguien se queda con la otra, que es verde, se va a quedar con una sola verdad, que es verde. ¿A dónde apunto con esto? Cuanto más voces escuchemos, cuanto más opiniones escuchemos, seguramente más verdades tenemos. También tendremos algunas mentiras, pero no me refiero a eso ahora. Entonces, yo lo que digo, y acá es donde va el mensaje, no se queden únicamente con mi voz, con mi medio de comunicación. Escúchenme, escuchen a otro, lean a otro, miren a otro. En este tamiz de mirar a uno, de escuchar a otro, de leer a otro, vamos a obtener nuestra verdad, que creo que eso es lo importante. Obtener nuestra verdad, nuestra mirada de aquellos que miran las cosas y que nos retransmiten y que nosotros por ahí no tenemos la posibilidad de verlas. Entonces, esto es lo que yo recomiendo. No se queden con lo que yo les digo, no se queden con lo que le dice Alberto, no se queden con lo que le dice Aldo o Sebastián, que son los que van a seguir en la palabra, sino traten de quedarse con lo de todos y de lo de todos sacar su propia verdad. Simplemente eso, feliz día para todos y no se olviden, por supuesto, que esta es mi verdad, ¿no? Muchas gracias.